todo esto y creo que falta más en tu ficha, pero voy a continuar sobre esto mismo, sobre la ficha. Dice, actualmente estás promocionando la colección privada de la condesa Darlene Hux. Sí. ¿Verdad? Y voy a leer algo más. Dice, un libro objeto desplegable que opera como mapa y relato. El lector ingresa a un museo, imposible cuyo acervo se compone de piezas ficticias, cada una acompañada de minificciones e ilustraciones que funcionan como fichas curatoriales de un patrimonio etéreo como sus dueñas. A ver, explícame ahí. Sí, esto del museo de la colección privada de la condesa Darlene Hux justamente es un objeto, libro objeto, como tú mencionas. Okay. ¿Qué es eso de libro objeto? Libro objeto es un libro que no necesariamente se tiene que leer como páginas, ¿no? Como el acto de leer, incluso. El libro tradicional que conocemos. Exactamente. Sino que tiene una forma distinta de funcionar en el mundo o en la realidad. ¿Qué es esto de la colección privada de la condesa Darlene Hux? Es una guía porque, digamos, es lo que tú ingresas al museo y te dan tu guía. Ya, dices. A ver, vamos a ver, y empiezas a abrirla. Como un tríptico, como un que te dan cuando llegas a un museo, ¿no? Ándale, pero en este caso este es un políptico, porque tiene más caras, como una guía roji, decía yo, es esto, y que la vas abriendo y se despliega y puedes verlo todo. Y aquí, bueno, lástima que nuestros escuchas no pueden verlo. No lo pueden ver, pero lo pero describo. Es un desplegable, ¿no? Es un desplegable porque se abre como si fuera el mapa de tipo guía roji, ¿no? Así de ese, en gran formato. Se supone que iba a ser un pliego de 70 por 95, pero por lo de la pinza se tuvo que reducir poquito. El caso es, tienen fichas con los objetos más específicos o más curiosos, sí, claro, de esta colección. Que pueden ser, pienso, una piedra que se llama la Isadorita, la máscara de la Simut, una colección de tipos móviles, que son varias cosas, y viene en ellas como la ficha, pero la ficha es como una minificción o un texto o algo descriptivo, algo expositivo, que cuenta también quién de la familia Hux, que son todas las mujeres que se han apellidado Hux, lo consiguió, porque esta es una colección que empezó cuando empezó la Universidad de Birkenreich. Y pues la familia Hux fueron iniciada por Darlene Hux, que es la primera de todas. Ella hizo esta colección y todo lo demás, pero pues ella era una bruja. Y por lo mismo ha tenido que sobrevivir de algún modo a esta cacería y todo lo demás. Y hasta convertirse en una colección que hasta tiene su piso en la biblioteca y demás. Me desplegaste ahorita la familia Hux. Sí. Con los personajes. Ajá. Al reverso vienen los objetos que forman parte de la casa o de la universidad. Mira. Te lo digo cómo se va a ir abriendo. Está la portada y la contraportada que tiene el mapita y que parece. Y donde lo único que dice Omega Lindo es versión en español. Okay. Porque yo soy el traductor, no soy el escritor. Bueno, claro que sí soy el escritor, pero es parte de la ficción. Sí, sí. Lo abrimos y conocemos la colección privada de la condesa Darlene Hux y el mapa, para que lo conozcan. Lo abrimos de nuevamente y vemos un poquito de la familia Hux, como el primer bibliotecario, la cacería de brujas. Y ahora que llegamos a este punto, volvemos a abrir para conocer la colección de libros que tenían las Hux. Y aquí hay libros como el libro de las sombras susurrantes, el grimorio Paracelso, las manos de Isolde, el susurro de Procné. Que estos, se supone, los nombres los ponen un bibliotecario especializado. Le pone nombres basándose en cosas literarias. Por ejemplo, las manos de Isolde es porque es un texto, es un grimorio, pero que te dice cómo sanar, como lo hizo Isolde en Tristana e Isolde. Sí. Y ahora me remontó a lo abres y acá viene la colección de objetos que vas a encontrar en las diversas salas. Así que así se abre. De hecho, si quieren verlo más a detalle en mis redes sociales como Omega Lindo Escritor, ¿me la das, por favor, estoy poniendo a cada rato videitos. Todos estos dos meses son puras cosas así de... ¿Qué cosas? ¿Cómo pueden ver este políptico? Lo muestro y todo lo demás. Esta es una versión novísima, ¿eh? Este es el dummy. Yo lo que veo aquí es algo bien interesante. Primero veo objetos, libros viejos, como especie incluso hasta como de tarot, se me figura un tanto, figura de un zorro, botellas, un astrolabio, pero cada objeto está interesante porque cuentas una pequeña narración. Correcto. Que forma parte de todo este baraje, digamos, de... Es como la investigación que le hicieron los bibliotecarios, que es mi escrito, sobre cómo habían recuperado este objeto. Por ejemplo, hay uno que se llama el camafeo Ofelia, que es uno que está en el vacío en el centro. Ahorita lo ubicarás. Este mero. El camafeo de Ofelia, tú ubicas cómo murió Ofelia, ¿no? La de Hamlet, ¿sí? Que muere ahogada. Sí. El camafeo de Ofelia es una pieza que tenía en que le dio un joyero a una mujer de la vida galante a la que él amaba con locura y pasión, pero pues que ella no le importó, lo tachó de loco y al final de cuentas el camafeo, harto, cuando ella cae al río, el camafeo la jala para limpiarse de ella. Ajá, sí, sí. Y el cuerpo de la mujer sale flotando. Y por esa escena es que le pusieron el camafeo Ofelia, supuestamente los bibliotecarios. Okay. Claro que es mi idea. Sí, claro. Y esto que te acabo de decir, yo te lo cuento. Pero de pronto digo que una de las Hex, Mordor Hex, es la que usaba para sus reuniones, digámoslo, más de 18 que tenía. Sí, claro. Porque pues era de una mujer de la vida galante, así que tiene mucho poder de ese estilo. Mucha pulsión, y por lo mismo es que ella se robó ese objeto, bueno, se adquirió ese objeto para tenerlo en la colección. Ah, ya. Porque ella necesitaba esa pulsión. Y así te digo cómo van llegando diferentes cosas. Sí, y además utilizas personajes que ya son conocidos en la literatura, ¿no? Sí, el canon literario, como diría Bloom, sí. Justamente, trato de hacer eso. Está y que, muy interesante. No, y no solamente digo, yo digo que no es solamente mi trabajo, porque tú que lo estás viendo ahorita, el producto final, que eres de los primeros que lo ven, si te fijas, aquí traigo, para los que están, lo que es la primera versión, que es lo que maquetó Tierra Fabel, que es una diseñador genial aquí, maquetador, maquetó increíble, y si te fijas, esto está bien simplón. Ella le puso ribetes, administró bien los espacios, la maqueta física y todo. Oye, ¿y tú lo hiciste también? Yo lo hice, claro. El dummy yo lo tuve que planear porque yo tenía que pensar cómo iba a ser. Y sí, de esta primera versión que era así impresa en Word, la versión final es una cosa fantástica que le debo mucho a la persona que maquetó el libro. ¿Tú no diseñaste? Yo solamente se me ocurrió agarrar un pliego, el papel más grande que encontrara en las tiendas de papelería de aquí del centro de Guadalajara. Dije, oye, ¿y si yo quisiera 1,000 piezas de esta? Si yo quisiera 1,000... ¿me los puedes conseguir? Ah, sí, claro. Y después dije, no me importa, los voy a ver cómo lo imprimo. Ya será mi problema después. Traté de armar esto, se armó, ya me maquetaron y ahora a ver si se puede imprimir. Que ha sido un rollo, ¿eh? Solamente una sola imprenta en todo Guadalajara me ha podido trabajar este proyecto. ¿Sí? Sí. Y la verdad, encanta. ¿Cuál es ahí? Si se puede decir, sí. Prometeo. Prometeo con este Pons, la verdad, no, es increíble que habiendo tantos que pueden imprimir, solamente Prometeo me dijo, sí te puedo hacer el trabajo, hacemos esto, mira, necesito esto. ¿Qué es esto? Exactamente, el dummy, ellos me dieron un dummy, dos dummies, uno para mi diseñador editorial y otro para mí, para ver esto, pero sí ha sido un rollazo. Oye, y la singularidad que tiene tu políptico es dos colores, ¿no? Negro y morado. Negro y morado. Yo quería que fuera solamente negro, pensando en que pues yo quería la impresión muy sencilla, porque dije, pues una editorial, una universidad gratuita, entre comillas, que en alemán y todo lo demás, va a querer así rápido, así. Pero Tierra Fabel me dice, es que tú tienes el morado en todos lados, porque en mi literatura, en mi narrativa, las brujas tienen que tener el color morado. Yo creo que tiene que ver con la con el tono violeta. Casi Halloween, ¿no? Con el Halloween, con el Día de Muertos, pero también con ese tono de la realeza. Por eso es condesa. No es una bruja de púrpura, ¿no? Como púrpura. Púrpura, exactamente, sí. Ese tono. Y me dijo, ¿le puedo meter color? Y yo, a ver cómo tienes está. Tienes que entender el concepto. No, le dije, a ver, muéstrame algo. Y me dice, sí, así está este. Y ya de pronto ella me enseñó la primera, una ilustración. Me enamoré. Yo dije, no me importa cómo va a ser en negro y en morado. Y estamos en eso, justamente. ¿Qué tonalidades tan precisas, ¿no? Sí. Fíjate, por ejemplo, las flores, el fondo que se ve como un camino y luego se ve como una casona y esta pareja caminando, ¿no? Está muy bien elaborado. Para mí la letra está chiquita, pero es justificable, ¿no? No, es porque es el plotter. Ahorita la versión es por el plotter. Pero sí estamos viendo si se tiene que cuidar un poquito más eso, porque el plotter, el domi me lo hacen en plotter y ya lo demás es en offset. Ahora, esto, tirajes... Ahorita yo estoy lanzando, tú dijiste, una campaña en la página de Kickstarter, como kick de patada y starter de comenzar. El Kickstarter tiene una... Esto es recomendadísimo para todos los que quieren hacer un proyecto literario, ¿eh? Buenísima la página, porque Kickstarter te dice, ok, ¿cuánto dinero quieres reunir? Yo les dije, quiero reunir 15,000 pesos. Ok, ¿qué vas a dar de recompensas? Pues tengo el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Va, ¿cuánto salen? Te revisan el proyecto hasta por debajo de la lengua, ¿eh? Y a mí me lo regresaron dos veces. Primero porque yo estaba hablando en español y no ponía subtítulos en inglés. Y sí me regañaron por eso. Ok, bueno, ya. ¿La página no la repites? ¿Cómo es? Kickstarter. ¿Son creadores de proyectos? Ellos son literarios, los administradores de todo, de tecnología. ¿Autosustentables, algo así? ¿O autofinanciables? La idea es... Tú le dices al mundo, quiero dinero, por favor, para poder construir esto. Yo, por ejemplo, necesito 15,000 pesos para poder imprimir con Prometeo. Ok, con eso, ellos administran los cobros y lo demás. Ellos se quedan una parte al final, un 1 o 2%, no me acuerdo cuánto, es muy poco. Y al final, ellos me pasan el dinero cuando se acaba la campaña. Si no se acaba la campaña a mi favor, o sea, si no se juntan los 15,000 pesos, a nadie le cobran. Y lo único que perdí fue mi tiempo. ¿Y no te dan nada lo que se haya juntado? No, porque necesitas hacer todo o nada. Sobre todo en proyectos tecnológicos. Por ejemplo, necesitas $1,000,000 para comprar para crear estos robots. Si con 10,000 dólares no lo haces, por eso. Pero es en pesos, ¿tú lo estás manejando? Yo lo estoy manejando en pesos. Kickstarter sí tiene en México. Pero ahí estoy haciendo este proyecto y hasta ahorita llevo el 70%. No, pues ya vas y de una, gane. Y la maravilla, me llegó una italiana a pedirme a comprar el políptico. No sé de dónde le salió a la persona italiana y dije, a ver, ¿cómo? Y así han estado llegando. Tengo dos personas en Estados Unidos que ya lo quieren, dos en Ecuador. ¿Es como una preventa? Es una preventa, pero no tanto como preventa, porque es más bien, yo necesito el dinero para tener el producto. Así que me das el dinero y luego te llega el producto. Estoy confiando en apoyar un proyecto creativo, tecnológico, experiencia. ¿Y qué tanta confianza puede dar la página para que un usuario normal, digamos, suelte su feria en este trabajo que tú les vas a mandar? Yo sé que es muy buena porque hay un escritor... Lo respalda, hay un respaldo en la página. Es un escritor, Brandon Sanderson, un escritor que ha hecho hizo como $8,000,000 con su campaña de Kickstarter, porque quería sacar unos libros. Y dices, güey, ¿cómo le consiguieron tanta gente? Bueno, es que Brandon Sanderson. Pero él logró así. Ninguna editorial le dijo, ¿está bien? Él dijo, yo lo imprimo por mi cuenta. Hago la página de Kickstarter. En como 20 días ya tenía la campaña completa y logró como $8,000,000. Es la campaña más llamada de toda la página. ¿Y es de confianza? Sí. Okay. Yo he apoyado varios proyectos. Me han llegado las cosas. Cuando no se pueden, cuando haya un problema, eso sí, Kickstarter no se hace responsable de lo que digan, de lo que yo, digamos, de lo que yo vendo. Si yo recibo mi dinero y desaparezco, no se hace responsable. Claro, conmigo está seguro. Pero sí ha habido como esos problemitas así de pronto con algunas empresas. Por eso te revisan tanto el proyecto. Pero si no se te logra no te dan nada. No. Pero el que él dio ya anticipadamente. No le, es que no le cobran. Le cobran un peso, digamos. Le cobran un peso y cuando termina la campaña, hacen el cobradero. Ah, ya, ya. Eso es muy bueno. Eso este. Es, o sea, bueno. No, es como esos, sí. como cobros pendientes que tienes de pronto, ¿no? En las tarjetas. Me llamó la atención que cuando platicamos o nos estuvimos mensajeando, ¿le diste un nombre a este tipo de proyecto? ¿Cuál es? Se llama, en inglés es crowdfunding. Crowdfunding. Crowd, de masa, así de grupo, y funding de Es como un autofinanciamiento, digámoslo así, de amigos y de interesados en el tema. El término en español. Español, lo descubrí gracias a los españoles, micromecenazgos. Sí, pues sí, es que mecenas. Justamente es eso, justamente. No me sí, vas, sí, no sí, vas sí. a ser mi mecenas, pero vas a ser mi mecenas en este proyecto. Y eso es muy común, ¿no? Y no es nuevo, pero este ya con la tecnología uh-huh. de ahora y con el avance. Digitalizado. Digitalizado sí. ya va más a fondo, más amplio este sistema, ¿no? Y digo, no sé cómo le va a llegar ese libro a Italia. No lo hubiera pensado nunca como no, así preocupes. Decir. ¿Cómo? O sea, es interesante esa plataforma porque te proyecta. Y además, varias editoriales tradicionales, llamémosle Planeta, Penguin Random House, de pronto uh-huh. como que te miran así de, ay, tienes un proyecto de crowdfunding y lo lograste, pues como que sí tienes gente. O sea, venga, sí te da un plus a tu exacto, trabajo. También por eso lo estoy lanzando con Kickstarter y no con otro, por ejemplo, no me acuerdo cómo el nombre Gogo, Dodo Gogo, algo así se llama, que sí te dan lo que recaudes. Si no, si fue el 60%, te dan el 60%. Pero Kickstarter ahorita tiene muy buen renombre. Ah, ya. Sí, pues sí, también te da cierto... Uh-huh. Pues no sé si prestigio, pero sí cierta pues sí. credibilidad, ajá, cierto... Es una carta de presentación extra. Ahora, este proyecto que estás presentando, el político, uh-huh. que es básicamente tu producto... Sí. ¿Cómo lo estás financiando o cómo es las aportaciones que te van a dar? ¿Cómo te lo van a comprar? ¿El costo? Todo esto. Mira, al final de cuentas, Kickstarter te hace muchas cosas. Te dice incluso quién te dio, de qué país, y te dice cómo te va, cuánto te pagó directamente. Yo ya, la página cobra el envío por Mexpost. Ah, ya. Y yo ya, por ejemplo, aunque cuesta 150 el este, te cobra 201 pesos, porque un envío. Por Mexpost cuesta 51 pesos sí, actualmente. Sí. Para papel. Así que eso ya me lo cobran ellos. Y es muy bueno porque ya tengo la lista, ya sé a quiénes les tengo que enviar. Al final, cuando se termina la campaña, yo les mando un cuestionario diciendo dame tus datos postales para yo enviártelo. Y son así, pero realmente es muy fácil de administrar esto. Y además les puedes poner así como extras. Ah, te doy un sticker, te doy estas cosas, que son cosas que yo estoy agregando. Sí, vi algo. Y entonces, sí, ahorita te doy un par de calcomanías. Gracias. Tienes ya bien definido costos y uh-huh. tiraje. Sí, ahorita, por ejemplo, justamente Prometeo me está cobrando como los 14,000 y cacho así por el tiraje de los ejemplares. Ese va a ser mi primer tiraje y yo... ¿Los pagas por adelantado a Prometeo o también sabe del proyecto? Ellos saben del proyecto y saben que ahorita estamos en pruebas de maquetación, estamos haciendo esto... Pero saben que en cuanto termine, yo voy a llegar así con el dinero, el fajo de billetes que espero que llegar, ¿verdad? Así de decir, toma, ahí está el dinero, imprímemelos, me lo das en una semana y yo a mandar a Correos de México. Así, hacer fila con 77 envíos, 80 envíos, los que sean, y hacer esto. Pero sí es ahorita lo que he gastado es la maquetación, mi tiempo y muchas cosas. Por ejemplo, a la diseñador gráfico sí le pagué. Claro. Y pues sin ni modo que no, ¿verdad? Sí. Además es muy tú bueno. Tú no eres diseñador, creo que por ahí leí. No, no soy, escritor. No, yo soy en la parte del escritor. Okay. Y pero ¿tirajes? Pues, ¿cuánto va a ser el tiraje que estás realizando? Estoy viendo si 500 ejemplares, porque es lo que en el tipo de impresión de offset es lo que conviene. 500 y si no 1,000 ejemplares y sale muy bien la campaña, pero yo creo que van a ser 500. Eso es el arranque, digamos, sí, del proyecto. Pero lo bueno es que, por ejemplo, me cobran esto Prometeo, es lo que me da Kickstarter, ya los demás ya están ahí, ya sí, está sí, el claro. stock de libros. Es como una muy buena manera de sacar el dinero. Pues sí, es casi como quien dice, un proyecto de si no manual, pero sí que lo vas a hacer, digamos, 500 numerado, no sé. No, y si son, y si voy a estar así con el, mi foliador de y firmita, foliador y firmita, para que los primeros que me apoyen en el Kickstarter tengan un objeto histórico. Ok. Oye, entonces yo por ahí vi algo de que estabas como sobre la inteligencia artificial, algo mencionabas en los diseños. Sí, ahí este. No sé si se paguen derechos actualmente por la inteligencia artificial en proyectos de este tipo de, ¿cómo se le llama? De micromecenazgos o no, qué, de editoriales y... Ah, ok. Según la nueva ley de derechos de autor que tiene, bueno, en la reforma. Perdón, que te interrumpa. ¿Estos fueron de tu idea, todos los dibujos y las... Está, o también las trabajaste por inteligencia artificial? Están prompteadas por inteligencia artificial a base de bocetos que le subí así por fotos. Yo, pero aquí, es tu idea, básicamente. Sí. La idea... del texto completamente mía, yo tuve que diseñar de algún modo así el boceto de lo que yo quería y yo pago por ChatGPT, o sea, la verdad, yo como persona que se dedica a la palabra necesito una buena herramienta, igual que un editor necesita Photoshop, yo pago esto, le di exactamente, me ayuda bastante a agilizar ciertas cosas, etcétera. Las imágenes en parte son de Dalí, eso me refería a las imágenes. La y de Midjourney. Están trabajadas y sí, ya está la cláusula ahí en el Kickstarter. Se está usando inteligencia artificial para las imágenes, por lo mismo, porque, y creo que eso es importante mencionar, ¿cuánto me debería de cobrar para no malbaratar el trabajo, el valor de otras personas? ¿Cuánto me debería cobrar un diseñador, un ilustrador? Como unos 800, 400 pesos por cada imagen. Tiene 60. ¿Cómo, no, cuánto? Exacto. Ni te sale. Y ahorita llevo el 70% de la campaña. Debería de tener entonces, ahorita realmente, si hubiera cobrado todo, necesitaría estaría en un 20-30% de la campaña. Es esa parte complicada, pero la ventaja de derechos de autor es que a partir de cierto tiempo, ya como un mes, las imágenes son de... Cualquier cosa generada por inteligencia artificial debe de ser de dominio público, o sea, en México. Eso dice nuestro papá gobierno. Ahorita, quién sabe, ¿verdad? Después. Ajá, ahorita. Pero yo lo que estoy vendiendo más bien es la experiencia de tener un libro objeto. Sí, hay esto, pero también es para que noten que estas cosas no son reales. Para que también haya un quiebre, una separación. Hay un juego ahí que... ¿Sí es o no es? Sí, yo de momento pensé que hasta googleé la universidad, te lo juro, y dije, no, esto no existe. Y salieron puros omega lindos, me imagino. Sí, claro. Exacto. No, salieron omega lindos. Sí. Sí, eso sí. También me sirve a mí para que así decirles, a ver, no te emociones, no tienes una beca, bueno, no hay becas. ¿Y estos personajes de dónde salieron? ¿No? Exactamente, no hay una beca. Oye, entonces, digámoslo así, para hacer promoción aquí de, uh-huh, de tu producto, nos estás ofreciendo un políptico y sí, da los precios y la facilidad o la página donde te puedan contactar o algo así. Si me quieren buscar en redes sociales para cualquier aclaración, Omega Lindo, Omega Lindo Escritor, estoy en casi todas las redes sociales, en el caso del políptico es por medio de la página de Kickstarter, kick como patada y starter como comenzar, Kickstarter, y en ese mismo le pones Omega Lindo y te despliega, es el único resultado que va a salir con Omega Lindo. La página. En la página es muy amigable si te metes con Facebook, ahí mismo le das entrar con Facebook y ya nada más dices, a ver, ¿qué quiero hacer? El primero, que es 150 pesos, que es el políptico con unos detallitos y te cobran el envío. ¿Quieres algo más? Tengo algunas claves narrativas, algo de lo transmediático, unas tarjetas, sí, sí, unas postales, uh-huh, que esas cuesta 300. Y en el caso de 600 es para las personas que quieran un poco de asesoría literaria de mi parte, que está ahí la posibilidad de que yo te dé una clase de literatura, que corrijamos uno de tus textos, que dialoguemos en cuestiones para las personas que están queriendo escribir o que quieren una opinión o incluso un, ¿cómo se llama?, veredicto o de algunas cosas. Y hay una cosa más especial que digo, esa lo puse ahí porque me dijeron, pon algo extra, que es 3,000 pesos para una corrección de estilo de un texto. Que eso es muy barato, por cierto, porque sí, se cobra 8 mil pesos esa cosa. Pero es también como, estoy queriendo lograr el proyecto. Sí, sí, es una, aquí ya es, ya entra tu trabajo que va implícito en la venta también de, sí, está del políptico, ¿no? Un del... extrita, ajá, pero realmente son 150 pesos más los 51 pesos de envío si quieren el políptico. Y ya me faltan como 25, algo así, para lograr la meta. Ah, oh, pues ya. Sí, ¿y, ya. ¿Y qué tiempo tienes de aquí hasta cuándo? Si, te dan máximo 60 días. Kickstarter, okay. Si no logras en 60 días, sale. Ya no se pudo. Puedes volver a lanzar la campaña. Okay. Pero sí tengo 60 días y llevo como 20 ahorita. Ya faltan como... Creo que faltan 40 días. No, pues vas muy adelantado, voy muy ¿no? bien, ¿no? A los 10 días tenía como el 40% y yo de... ¡Wow! O sea, sí tuve mucho apoyo sí. en los primeros días. Bueno, y porque tienes mucho alumno y también tienes mucho no, conocido, fíjate ¿no? que los alumnos, nomás hay un alumno que me ha patrocinado. Pero sí, yo creo que está bien ahí. A Daniel les mando un saludo, muchas gracias. Pero sí, es solamente un alumno. Los demás han sido escritores, amigos, personas que desconocía completamente. Y además la página te la promociona, exactamente, ¿no? Exactamente, apareces ¿no? en el catálogo. Y si, okay. y si eres de los más vendidos, pues claro que apareces en el feed inicial. No, pues eso está fabuloso. Pues bueno, y algo más que nos quieras agregar, aparte pues como crítico literario, como escritor, que nos quieras, no sé, darnos un aviso. Sí, pues cualquier cosa, pues, si quieren buscar en redes sociales, Omega Lindo, crítico literario y escritor, ahí Omega Lindo escritor, salen cualquier pregunta que quieran hacerme, la verdad me ha topado. O alguna consulta también, exacto. ¿no? Incluso porque también eres, no solamente, eres editor también, ¿no? Me dedico a veces a editar cosas, no soy editor de cajón, pero sí he ayudado y todo lo demás, pero la verdad yo soy de los que creen que, por ejemplo, a mí casi no me ayudaron cuando estaba como joven escritor. Okay. Y me molesta mucho que la gente sea así. La verdad, si yo puedo ayudarte... Bueno, ya cuando llegan a un cierto nivel intelectual o algo así, ya como que... Sí, no quieren sí, hacer deslindan, nada. ¿Verdad? Pero sí, claro. No, yo soy de los que creen que por algo estudié. O sea, no tengo un doctorado para ser así, señor Cascarrabias, estar en una torre. Tengo un doctorado para poder compartir el conocimiento. Lo mismo con mi experiencia. Si eres escritor, si tienes dudas, si quieres que te aclare algunas cosas, tal vez no tengo mucho tiempo, pero te puedo echar la mano en algo. Y la verdad, para los que están escuchando, si necesitan, por favor, tienes una duda, oye, no sé cómo comenzar, tal vez no te puedo leer tu novela de 170 páginas, pero sí te puedo dar ideas, sí te puedo decir, ah, a lo mejor esto va acá, a lo mejor esto va acá, sí, pues léete sí. esto, quién sabe qué, porque me molesta mucho que hay muchas personas que son muy egoístas con el conocimiento sí, y no, sobre pues todo sí. en las artes. Así que, ¿qué les puedo decir? Si necesitan algo, cuenten conmigo. Ah, pues muy bien. Y aparte de eso, pues, me estabas comentando hace rato que tienes un programa de radio en el ITESO. Sí, de Letras y Bibliotecas, que está en Radio ITESO 95.1 de FM. Empezamos este lunes. Ah, órale. De lunes de 8 a 9 de la noche. Si tienen también cápsulas. Cada si lunes. Cada lunes. Ese es literario. Sí, okay. Exactamente. Y ahí es tratar de hablar de literatura. Para aterrizando a la gente más joven y todo lo demás. No, pues este bien. Lunes también hablamos de mitología en Marites. Es un combo ahí que queremos hacer nueve noches pues de letras y bibliotecas. Pues bueno, yo creo que aquí tenemos a Omega Lindo y yo creo que pues ya no sé si sean ya diste todos tus datos para ¿sí? que te puedan localizar y acceder pues a este políptico que estás ofreciendo. Al Omeverso. Al Omeverso, creo que sí es. Te sacaste esa frase. Sí, eso sí. Bueno, pues gracias por estar aquí en Piedra de Sol y fue un gusto que nos vengas a platicar tu proyecto y pues conocerte y todo. No, al contrario, muchas gracias Miguel Ángel por la invitación. No, aquí pues, está tu casa. Gracias a todos aquí los que nos escucharon. La rueda. Gracias. Sale.